Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, feuchas. Muy buenas tardes. Otro viernes aquí. Y bueno, no os lo podéis creer, pero hoy tenemos el estudio completamente petado de mujeres. Llenito, llenito, la verdad es que sí. Algo muy que buenas tardes. Es muy de feuchas, que pensamos que va a venir una nada más y de repente hay cuatro. Otras veces pensamos que van a venir cuatro y solo hay una o ninguna. Pero bueno, es lo que tiene el ser feucha y el programa de las feuchas. Y eso que falta una de las feuchas. Eso, nuestra falta Manuela, feucha, pero falta. Bueno, no, ni la he nombrado porque está al caer. Eso es verdad. Espero que no sea literalmente, pero vamos, en nada creo que estará aquí. Pero la que normalmente nos dice la agenda. Y bueno, pues me lo ha dejado como labor para hoy a mí. Pues sí, te ha dejado los deberes hechos, o sea que ya sabes, empieza. También es cierto. Pues mira, tenemos todo esto que lo ha apuntado nuestra Manuela, ¿eh? Pues todo free. Todo free, exactamente, nuestra agenda free. Pues tenemos para el sábado a las 7 de la tarde en la Plaza Valencia, que de la UPV, un concierto. Concierto indie pop rock de Belgravia se llama el grupo, eso es. Pues bueno, pues puede ser divertido, ¿no? Es ir a escuchar un grupo de pop indie. Por lo menos relajante, porque lo de indie me suena que es un poco relajado, ¿no? La música. Y para lunes, en San Francisco, en la Biblioteca de San Francisco, hay una presentación de un libro, de Cerezas Amargas, Más Nadie Lo Hará Por Ti, que es de Elena Fernández e Idoia Postigo. Las dos presentan un libro cada una. Esto es a las 6 de la tarde en la Biblioteca de San Francisco, el lunes. ¿Y qué más tenemos? Pues para el martes a las 7:30 en Bidebarrieta, diálogos con la literatura en el siglo XXI. ¿Está la novela en crisis? Preguntan, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un debate, hay una charla y dialogan Iván Zaldúa y Elvira Navarro. Y la moderadora es Alicia San Juan. Después tenemos, para el jueves ya, también en Bidebarrieta, una conferencia. Las mujeres, ellas hacen ciencia, las mujeres y la ciencia y arqueología, excavando en las razones de la invisibilidad, por Margarita Sánchez Romero, profesora de prehistoria, que es de la Universidad de Granada. También tenemos para el jueves, a las 9 de la tarde en el IC Ateneo, un concierto Gypsy Jazz Session. O sea que después de terminar con la conferencia se puede ir a escuchar el IC Ateneo al concierto. Pues eso es lo que tenemos por esta semanita. Hay muchas más cosas, pero bueno, hemos querido dar unas pinceladas de lo que podéis hacer esta semana. Ah, yo tengo también para el miércoles día 22 a las 7:30 en el local que creo que sigue siendo, pero bueno, de Esquerbatúa, en Fernández del Campo, no me acuerdo ahora del número que es, pero hay en Fernández del Campo, hay una conferencia de Cristina Almeida. Que está presentada, bueno, o sea, el presentador que nos viene por aquí, entonces. Sí, me imagino, vamos, pues una conferencia de ella a las 7:30 el miércoles. Y bueno, pues Cristina Almeida, pues una mujer muy luchadora por los derechos de la mujer, abogada y bueno, siempre por muchísimas causas. Entonces, bueno, la presenta, me parece que es Javier Madrazo, y es a las 7:30 en Fernández del Campo, en los locales, creo que de Esquer Batua, donde estaba Esquer Batua, vamos. Pues, y bueno, no tengo más, ¿eh? Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Pues ya tenemos, empezamos con nuestra... Pues nada, vamos a empezar aquí, con nuestra víctima primera. Aquí. Ladies and gentlemen, the Trinidad Lady. Fasten your safety belts. Bueno, pues tenemos con nosotros a Carmen Cabo. Hola. Hola, muy buenas tardes. Hola, Carmen. Gracias. Y bueno, pues Carmen es licenciada en filosofía, pero además de licenciada en filosofía, es profesora de filosofía, o sea que tiene la suerte, como le he dicho antes a micrófono cerrado, tiene la suerte de que lo mismo que ha estudiado, pues trabaja de ello. Y además es profesora de yoga. Sí, eso es. Entonces, bueno, ¿es fácil combinar o tiene algo que ver la filosofía y el yoga? Sí, tiene muchísimo que ver. ¿Sí? Sí, son caminos distintos, pero son dos caminos de autoconocimiento. Son dos caminos que pretenden responder a las preguntas de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Pero, bueno, yo me imagino que el yoga se visualiza más con aspectos físicos, de ejercicios, ¿no? Sí, también es una filosofía de vida. Porque en Occidente nosotros hemos recogido del yoga fundamentalmente la parte física. Uh-huh. Pero no es la única, ni quizás sea la más importante del yoga. El yoga es, sobre todo, autoconocimiento y autotrascendencia. Eso es. Como cualquier camino genuino espiritual, eso es el yoga. Oye, como profa de filosofía, ¿cómo sueles aplicar tus conocimientos de yoga a tus clases de filosofía? Sí, sí, procuro. Mira, este año tengo un grupo de psicología, tengo un grupo en segundo de bachillerato, y siempre que empezamos la clase, pues hacemos un poquito de meditación, hacemos un poquito de pranayama, y los chicos pues se relajan. Y yo veo que lo agradecen y bueno, pues que sí, es verdad que incluso que el aprendizaje luego es más, no sé, pues más significativo. ¿No se te duerme ninguno? Alguno dice, hoy me entra mucho sueño, pero sí que yo veo que se relajan, que les hace mucha falta porque viven muy hacia el exterior y bueno, están en una edad complicada, entonces... Les viene muy bien. Oye, ¿cómo es tu inicio en el yoga? Bueno, pues yo empecé en el yoga hace unos 20 años en Alcalá de Henares, que yo vivía allí entonces, y en el aula de danza de la Universidad de Alcalá, pues se daba yoga. Había una profesora que a mí me gusta recordar porque considero mi maestra, se llama Eva Castelbón, y bueno, pues allí estuve 5 o 6 años con ella. Y luego he estado en otros sitios, en otras escuelas, pero hace ya mucho tiempo. Digamos que ha sido una vocación. No empecé a hacer yoga con el objetivo de ser profesora de yoga ni nada de eso. O sea, era mi propia práctica. Pero bueno, al final, pues uno acaba enseñándolo, ¿no? O sea, ¿eres profesora también de yoga? Sí, sí. Yo el año pasado estuve impartiendo la certificación profesional aquí en Vizcaya, que... digamos que ha sido novedosa porque es la enseñanza oficial del yoga. O sea, hasta hace no mucho no existía una enseñanza oficial, pero bueno, eso se regularizó a través del BOE y actualmente se imparte, no en este curso, pero sí en el pasado, en una escuela de aquí de Bilbao que se llama Arrobia. Y Castechea. Pues ahí estuvimos el año pasado, sí. Bueno, el curso pasado. O sea, yo, a ver, me quiero recordar que el yoga tuvo como un momento que era como el boom, va, todo el mundo a yoga y tal, relajación, meditación y cosas de esas. ¿Eso se ha seguido manteniendo o no? ¿O más bien se ha entrado ya en un yoga, o sea, la gente ha pasado el boom y ahora hay menos gente pero más interesada? No, la práctica del yoga va en aumento. De hecho, quienes se dedican a este negocio observan que hay un incremento de incluso hasta el 70% anual respecto de años anteriores, y entonces pues puede ser un negocio, digamos, en alza, porque hay mucha gente interesada en la práctica del yoga. Ahora, que sea el espíritu genuino del yoga, bueno, pues eso cada uno lo tiene que ver. Hay gente a la que solo le interesa la práctica física y hay quien, no sé, le interesa más la práctica espiritual o que acaba llegando a ella. Oye, porque hay muchos caminos para llegar al mismo sitio. ¿Cuáles son? A ver, ¿a qué sitio hay que llegar con el yoga? ¿A qué sitio? Bueno, pues el yoga lo que pretende, como cualquier tradición espiritual auténtica, es la autotrascendencia. Es decir, llegar a saber quiénes somos realmente. Darnos cuenta de quiénes somos realmente. Y, de paso que hacemos eso, pues nos vamos dando cuenta de qué no somos. Es decir, nuestro ego se va, diríamos, como se va aliviando un poquillo, se va haciendo menos drástico. Menos ego. Eso es, vamos perdiendo el ego por el camino. De alguna manera, cuando ha dicho, claro, la trascendencia y el conocimiento de nosotros mismos, claro, las psicoterapias y todas las cosas también es otro camino también para ello, ¿no? Sí. Lo mismo que la filosofía, una forma, la introversión, el pensar, el... Claro, sí. De hecho, os comentaba antes que yo soy una estudiante del Eneagrama, uh-huh. Y el Eneagrama es otro camino de autotrascendencia. El Eneagrama es un instrumento también de autoconocimiento que procede de la tradición sufí. O sea, está dentro del yoga también, no tiene que ver con el yoga, salvo en que tienen el mismo objetivo. O sea, el objetivo es el autoconocimiento, el saber quién eres realmente. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que y se utiliza muchísimo en psicoterapia el eneagrama. Porque nos ayuda mucho a saber, a conocer nuestras reacciones, a saber cuáles son nuestras motivaciones, cómo se desarrolla nuestra personalidad y la de los que tenemos alrededor. Con lo cual las relaciones pues mejoran muchísimo. Ahí, a eso iba yo, vale. En esos cursos que dices, o sea, de conocerte y de conocer tu reacción, o sea, eso, a ver cómo te lo pregunto, o sea, se hace en base a que te conozcas a ti mismo, pero para proyectarlo, en decir, en las situaciones difíciles de la vida o de estrés o cómo se hace. O sea, ¿cómo lo llevas al momento normal, vamos, o a cada momento cotidiano de la vida, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues digamos que el Eneagrama es un mapa de la personalidad. Y es como cualquier otro mapa. O sea, cuando nosotros visitamos una ciudad, podemos hacerlo, digamos, a saco, vamos allí sin ninguna referencia y visitamos las cosas que nos van pareciendo. O podemos ir con un mapa y podemos decir, mira, aquí está tal monumento, aquí está el centro, aquí, y nosotros nos vamos moviendo con más facilidad. Pues con el Eneagrama pasa eso, es un mapa de la personalidad, aparte de otras cosas que tienen, digamos, un carácter espiritual. Pero para la psicología tiene también un valor simplemente psicológico, sin pasar al ámbito espiritual. Y eso es conocernos a nosotros mismos, que nos podemos conocer de otras maneras, pero esto nos facilita las cosas, porque nos va diciendo, mira, eres así, tienes estas reacciones, tienes estas otras, y uno dice, ahí va, si parece que me han cortado un traje. ¿Esto cómo es posible? Ay, a ver, ya que estás hablando de eso, es que lo quiero visualizar. Uh-huh. A ver, empezamos. Yo quiero hacerme un eneagrama, o quiero saber, uh-huh. Sí. Es que claro, no sé si es o me tienen que hacer alguien o lo tengo que hacer yo, el eneagrama. Bueno, o... pues mira, el eneagrama significa dibujo de 9 líneas. ¿Por qué? Porque hay 9 tipos básicos de personalidad. Esos 9 tipos básicos, dependiendo de nuestro instinto dominante, se convierten en 27. Que dependiendo del ala, del número que tienes al lado, son 54. Y si siguiéramos adelante, como hay un carácter que es como más específicamente femenino y otro que es más masculino, llegarían a ser 108. Esos 108 caracteres, que son también los 108 nombres de Dios en el hinduismo, las 108 cuentas del mala, etcétera, nos dan más o menos un mapa de la personalidad humana. Normalmente encajamos en uno de los 9 tipos básicos. Entonces, Hay un libro que te lo, sí, que te hay, lo miras. Hay muchísimos libros. Okay. Hay muchas maneras de hacerse test en internet. Uh-huh. Que alguien que sepa eneagrama te entreviste y os entrevisto yo a vosotras, a las feuchas. Pues efectivamente. Para, en vez de vosotras a mí, y yo eso digo, tú eres un 3, tú eres un 1, tú eres un 5. No eres, sino. Porque en eneagrama no queremos decir eres, sino, digamos, tu comportamiento se puede incluir en los patrones de un 5 o en los patrones que sigue un 7. Es tremendamente interesante, porque yo había conocido la filosofía desde muy jovencita, el yoga y otras tradiciones. Pero o sea, el eneagrama no tiene nada que ver con el yoga. No. Nada. No. Pero cuando encontré el eneagrama pensé, Dios mío, al principio desconfié porque pensé, ¿esto es algo así como el horóscopo o qué es esto? ¿No? Pero cuando me puse a investigar sobre ello, pensé, esto es fascinante. Porque empecé a entender cómo se comportaba mi marido y por qué, mis hijos, mis hermanos, mis padres, o sea, cómo había sido mi vida y cómo se ha ido formando mi carácter. Gracias al eneagrama. Igual esto podía haber descubierto de otra manera, pero igual hubiera tardado 30 años. Uh-huh. Pero con esto digo, madre mía, ahora ya entiendo muchas de mis reacciones, yo creo que lo que ayuda, aparte de que pueda tener esa dimensión espiritual, de la que, bueno, igual no vamos a hablar esta tarde porque es mucho. Uh-huh. Pero, y hay quien además, que está muy metido en el eneagrama, dice, el eneagrama de la personalidad es algo azucarado, es algo como que desprecian, porque realmente tiene un carácter espiritual y que es lo que vale, ¿no? Pero yo creo que esto también vale, porque cuando yo soy capaz de comprender a mi pareja, a mi amiga, a mi madre, las cosas que ha hecho, yo digo, sé por lo que es, sé porque el núcleo que se ha formado su personalidad. O sea, pero todo lo das. A ver, analizas, imagínate, pero hasta las cosas, imagínate que tú te has enfadado con una persona, porque hasta ese, ella te ha hecho algo y tú eso lo consideras, pues yo qué sé, una deslealtad o lo que fuera. O sea, puedes llegar a entender, o sea, entiendes esa manera de actuar por su personalidad y ¿qué haces? ¿La perdonas? Hombre, lo ideal sería que lo perdonáramos todos, pero al menos... Al menos lo comprendes mejor, porque dices, oye, pues es normal, esto viene de su 5, viene de su 8. Pero también te podías preguntar, ¿por qué no la perdono? No, está en el 5, pues se trata de justificar, por supuesto, pero sí que hay una comprensión mayor. Sí que hay una comprensión mayor. Y eso, o sea, eres más tolerante igual con la gente. Eres mucho más tolerante. Con las acciones de la gente. Y contigo misma. ¿Sí? Sí. Es importante. Y contigo misma. Porque muchas veces pensamos que hay algo que está mal en nosotros. Y decimos, ¿por qué soy así? No debería ser así. Debería ser de otra manera. Deberían gustarme las fiestas. Deberían, no sé, cosas, muchas deberías, ¿no? Sí. Y cuando dices, mira, es que a ti lo que te pasa, o sea, tu personalidad responde a este patrón. Claro que lo ideal, lo que persigue luego el eneagrama es que primero que te identifiques, o sea, que te veas. Cuando o sea, te ves, tienes que ver en alguno de esos números, sí, ¿no? Pero luego el objetivo es que te desidentifiques. Es decir, que digas, bueno, yo sí respondo a este patrón, pero como es un patrón lo rompo si quiero. Y ahora me comporto de otra manera más libre. Eso te iba a preguntar, si te identificas en principio, bueno, imagínate cuando empiezas con algo y después a los 2 o 3 años lo vuelves a mirar y dices, no, sí, ya me identifico con este otro patrón, no con claro, el primero, ¿no? Claro, sí, y lo ideal es que vayas perdiendo todo ese patrón del ego, porque eso te hace más libre, normalmente nos identificamos con un patrón y seguimos siempre por ahí, aunque no funcione. Pero eso no entra. A ver, tú para, imagínate, me dices, hay cinco niveles o cinco estadios donde meter. O sea, ¿qué características tiene que haber en cada uno? O sea, ¿o son todos buenos o no buenos? No tiene nada que ver con eso. No hay ni mejores. Por ejemplo, peores. El primero, ¿qué es? El uno es el perfeccionista del Eneagrama. El uno, o sea, es el perfeccionista. La persona que es perfeccionista, que le gusta hacer las cosas bien o que tiene que estar todo. Todo el mundo está mal, entonces lo tiene que perfeccionar. Él lo tiene que corregir, él lo tiene que enmendar. Y en sus cosas. Y todos sus patrones van por ahí. Eso es. Van por ahí, él es el que cree que está, sabe cómo se hacen las cosas bien y todo esto, sí. Vale, pero que puede estar perfectamente equivocado. Porque él puede pensar que si se hace las cosas bien, está equivocado. Lo que está es perfectamente equivocado. Sí, pero bueno, cuando se da cuenta, cuando estamos así nosotros en nuestro ego, en nuestras bolas, y creemos que, bueno, pues es que estamos en la razón, cuando de repente uno se da cuenta de eso y dice, oye, pues es verdad. Y ya toma conciencia de que hay otras maneras de ver el mundo, ¿no? De que no todo tiene que ser bajo su propia lupa de mira, esto es lo que yo lo perfecto porque es lo que yo digo. Por ejemplo, el 5, en mi caso, el 5 es el investigador del Eneagrama, así que así estoy yo, claro, en mi ego. Claro. En mi ego de no, es que te tienes que leer 225 libros para empezar que saber a de todo. Sí, o sea, sí, que buscar porque todo teme con ser considerado tonto. Entonces toda su vida se empeña en llenarse de un vacío que tiene, llenarse de conocimientos para que los demás no piensen que es tonto, porque es su miedo. Ah. Es muy miedoso. ¿Y el 4? Y el 4 es el artista. El 4 es el envidioso también del Eneagrama. Bueno. Es el que dice, yo soy muy especial. Ay, qué especial. Yo soy, bueno, soy la leche, soy... soy el más guay o la más guay de Paraguay. Tengo que vestirme, no sé cómo, ponerme aquí un lazo. Y soy estupenda, divina de la muerte. Sí, sí, sí, sí. Y además siempre se están comparando. Y en esa comparación salen perdiendo. Y dicen, mira qué vestido tan bonito lleva ella. Va mejor vestida que yo. Claro. Ah, pues la próxima. Ah, pues mira, hay una persona, ahora me estaba acordando, cuando has dicho el vestido, que encajaría. Y fíjate por dónde... vamos al 3, a ver si me encajo en alguno. El 3 es el triunfador. Es el triunfador. Le llaman el triunfador. También le llaman el es mentiroso. Suele ser poco auténtico porque él vive pensando de cara a la galería. O sea, él hace todo para ser el mejor. Para ser el mejor padre, el mejor marido, el mejor. Del trabajo, el mejor todo. Tiene que ser el mejor todo. Entonces, la presión que vive es tremenda, tremenda. En un sinvivir, está ese. Todos estamos en un sinvivir, porque imagínate el que es envidioso. Está en un sinvivir. Yo siempre he dicho que esa es la peor enfermedad. Todos. La envidia es la peor enfermedad. Siempre he dicho, Pero bueno, no sé, igual también hay otras. El ser perfeccionista también es. Hay unas cuantas que dicen, bueno, ¿cuántos días con eso? Bueno, a ver, me queda el 2. El 2 es el ayudador del Eneagrama. Es el ayudador. ¿Es Madre Teresa Calcuta? Sí. Pero claro, puede ser... todos los eneatipos, por supuesto, pueden estar o muy enfermos o muy sanos. Entonces, normalmente el 2... es el ayudador del Eneagrama y el que todo lo quiere hacer. Toma, ya lo hago yo. ¿Quieres esto? Toma, para ti. O sea, ¿por qué? Porque necesitas ser necesitado. Necesita protagonismo y... Claro, y entonces, pues es... A veces, yo recuerdo como lo contaba un profesor de Eneagrama que decía, es la clásica madre que dice... Juanito, ya te baño, yo te baño, cariño. Y dice, pero mamá, si yo tengo 37 años, ¿cómo me vas a bañar, no? Pues ya te baño yo, ojo, mira, ay, que ya no me quiere, porque no me deja que le bañe, ¿no? Pues son los ayudadores y son muy manipuladores. Exactamente, sí. Oye, y si no encajas en uno, imagínate, que digo, joder, pues soy del 1, del 2, del 3, del 4, pasar... del 5, los tengo de todos, pero sí, no todo. Sí. Efectivamente, porque son rasgos, no todos se cumplen. Claro. suelen cumplirse las estrategias básicas, o sea, uh-huh, cómo tú enfrentas la vida. Pero luego los rasgos, igual puedes conocer a tres, cinco distintos que no se parecen en nada. ¿Y uno, por qué? Porque uno es social, el otro es el sexual o transmisor, que se llaman, y el otro es conservación. Y entonces entre ellos no tienen nada que ver. O sea, luego dentro de cada eneatipo hay tres subtipos. Ya, o sea, vamos, o sea, que eso es da, muy esto complejo, da para estudiar muchos que años, la marinera, muchos, ¿eh? Muchos años. Yo, mi maestra de eneagrama lleva 25 o 30 años. ¿Y cuánto llevas tú? Yo llevaré 3 o 4 años. 3 o 4 años. Bueno, ¿y qué notas? O sea, a nivel mucho interno tuyo. Sí. Yo noto. A mí me, algo? A mí me resulta la herramienta más efectiva para conocerme a mí misma, a mis hijos, a mi marido, a mi trabajo. Esto ha sido muy curioso, porque cuando yo me incorporaba al centro, yo no veía gente, yo veía números por allí y decía, mira, es un 4 clavado, es un 6, esto es un 5, es fascinante. A ver, también corres el riesgo de querer encasillar, y eso no se puede hacer porque cada ser humano es único. Eso es así. O sea, no vas a ver nunca a dos. Yo soy gemela con otra chica. No tenemos el mismo eneatipo. Cada una tenemos nuestra personalidad. Y cada ser humano es distinto, incluso los que son gemelos univitelinos, como en nuestro caso. Pero sí que ves patrones que te pueden ayudar a decir cosas que no le debes decir a un eneatipo, por ejemplo. Que le hacen mucho daño. O sea, tus reacciones son distintas, sí, con la gente. Y conmigo misma. ¿Contigo misma? Sí. Joder, un puntazo, ¿eh? Eso. Y conmigo misma, porque pues eso, a mí como que me ha permitido. O sea, cambiar, no, por ejemplo, tus reacciones distintas. Mm. O sea, no sé cómo decirte, imagínate que tienes, bueno, no sé, no te conozco, un pronto, pues que hay que salir de la habitación si tú te pones aquí a echar uno de, sí, esos, ¿eh? Y eso ahora que lo, o sea, lo has diluido de determinada, sí, manera, lo has analizado. A ver, no solamente es el eneagrama, ¿eh? Es el yoga. O sea, va todo relacionado. Claro, yoga. Cuando yo, por ejemplo, practico Nidra cada día. ¿Nidra qué es? Pues Nidra es una técnica de yoga. No sé, que el yoga tiene muchísimas técnicas, el eso yoga. Eso es. Pues es el yoga del sueño consciente. Entonces, se hacen savasana, es decir, se hace en la postura del muerto, se conoce savasana, o sea, tumbados, las manos hacia arriba, es una postura de relajación total. Es muy fácil dormirse, muy, muy fácil. Y tiene unas pautas muy concretas que hay que seguir. Se escucha la voz del profesor y vas siguiendo las instrucciones de lo que te va diciendo la profesora o el profesor. Y yo creo que también es una técnica que a mí me ha ayudado mucho para estar más tranquila, para tener más paz interior, para ser más feliz, para tener más capacidad de servicio. O sea, combinado un poco el yoga o el nidra con el eneagrama. Bueno, yo lo que entiendo que es un camino de autoconocimiento, que claro, tienes que estar, sí, al principio abierto precisamente a conocerte, claro. Eso es, querer emprender, que es un instinto humano. Claro. O sea, que es que nosotros ya queremos, somos filósofos por naturaleza. O sea, nosotros queremos conocernos. Es un impulso muy importante, es un impulso espiritual, además. Pero también, por otro lado, nos cerramos a ello, decimos, sí, me quiero conocer, pero cuando te dicen, jolín, y que te he hecho 5 veces, no, pero es que estás aquí, y no, o sea, a veces nos cerramos. Claro, y decimos, aquí no, ¿no? Es que es muy complicado aceptar que hay cosas nuestras que no nos gustan nada. Claro. Es lo que en psicología se llama la sombra, no la queremos ver. Cuando alguien te trae la sombra y te dice, mira lo que eres, tú dices, hostia, no me gusta, esto no me gusta nada, no, sí, quiero, sí, no lo quiero ni ver, déjame. Por eso muchas veces se dice que el maestro es incómodo, porque claro, el maestro te dice, mírate, y cuando te ves en ese espejo, dices, yo no soy. Dice, no, dice, yo no soy. Es más, hay mucha gente que cuando conoce el eneagrama se conoce a través de, muchas veces, de los pecados, las faltas. La falta principal. Y claro, cuando te dicen, es que eres envidiosa, eres lujurioso, eres perezoso, eres avaricioso. O sea, yo cuando, por ejemplo, me identifiqué con el 5, me decían que mi pecado era la avaricia. Yo decía, no puede ser. Digo, pero sí, a mí en mi casa me dicen... Hay muchas maneras de ser avariciosa. Claro, me dicen que soy generosa. ¿Cómo es esto posible? Y claro, luego yo me di cuenta de cómo soy de avariciosa con mi tiempo, cómo soy de avariciosa con las cosas que yo sé. Eso también me ha dado un impulso a decir, Maja, te tienes que abrir, tienes que contarle a la gente lo que te estudias, no te lo puedes quedar para ti. Eso. O el intentar abarcar más, decir, o sea, con, más para mí. Oye, yo para terminar, el eneagrama, el nidra, el yoga, ¿podríamos decir que es una religión? No, a ver, no te son... digo porque ahora se está planteando mucho esas historias, o sea, de delimitar musulmanes, católicos, yo qué sé, pues eso, estos que vienen del yoga, sufido. Evidentemente tienen raíces religiosas. Uh-huh. El eneagrama procede de la tradición sufí, el yoga procede del hinduismo, es una de las darsanas del hinduismo. Y en muchas tradiciones filosóficas se detectan rastros de religión. Pero más bien podríamos decir que se trata de filosofía perenne, en cuanto que son tradiciones espirituales que tienen muchas cosas en común entre ellas. Y que buscan la felicidad del ser humano, el sí. darse cuenta de quiénes somos realmente, de que sí. hay una chispa divina en nosotros, que está sí, dormida. Pero en nosotros mismos, sin pensar sí, en un ser sí, supremo, pues sí. como las otras religiones, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Uh-huh. Oye, nada, pues tenemos que terminar, Carmen. Muy bien. Ha sido un Encantada. Placer tenerte. El próximo Muchas día, gracias. Pues haremos una clase de diagrama aquí mismo y ahora te vamos a hacer el test. Ok. Y ya está, pero bueno, es rapidito, ¿eh? Como tú eres rápida. De las feuchas. Bueno, Carmen, a ver, tienes las camas sin hacer y pelusas debajo de la cama. Te hago un eneagrama ahora mismo. Total, mira. La respuesta es sí. Menos mal, menos mal. Le llamo cotones y esta tarde me encuentro las camas de mis hijos sin hacer y todo por hacer. Y bueno, pues nada, encantada de la pues vida. Ya está, muy bien hecho. Y si no, que las hagan ellos, ¿eh? También. A ver, si se te aparece Aladina, ¿qué tres deseos le pedirías? Ay, le diría, Aladina, qué bonita. Sí, ¿qué deseos? Le pediría amor, felicidad, paz interior. Esos son los tres secretos de vale. Pero creo que los podemos conseguir sin Aladina. También, Aladina también está puede ser. Aladina aquí. Puede ser uno mismo, como dices tú. Sí. ¿Qué cosa ilegal te gustaría hacer sabiendo que no te van a pillar nunca? Uy, mejor no lo digo. Dilo, no lo oye nadie. Sí. Aquí no nos oye nadie, ¿eh? Me lo tendría que pensar. ¿Sí? Sí. Pues chica, lo tenías tan claro, me da la sensación de que lo tenías clarísimo. Pero eso no lo Nosotros puede lo decir. Tenemos muy claro. Yo si quieres te digo el mío, pero... A ver, si me da robar una... Robar el Banco España. El resto es el robar el banco. Una cosa ilegal, pero ilegal. Ilegal. Tiene que ser ilegal. Pero para el banco es ilegal. No te van a pillar, imagínate. No se me ocurre ahora Nada, mismo. Nada, eres muy buena. Lo siento. Demasiado buena. Que va, seguro que es que tengo ahí una represión tremenda. Eso también puede ser. ¿Cuál es el sitio más insólito donde has mantenido una relación sexual? Pues... Ahí, además, ahora... No era muy insólito. Estas chicas tenían que haber salido. No era claro. muy insólito, pero recuerdo en un servicio de un albergue del Camino de Santiago. Ah, De varios sí, albergues. Oye, mira, qué albergues. Oye, a mí me resultan sí. como muy románticos, ¿no? Pues a mí no me resulta muy romántico, pero es común. En es común. Estoy de acuerdo con ella. Con no morbo, vamos. Mira que lo ha hecho en el baño de un albergue. Sí, sí. Ya, yo me conozco yo alguna, sí. ¿En un baño o en el albergue mismamente? Claro. O en el albergue, sí, sí. También. Y bueno, pues creo que se me olvida alguna porque no las tengo delante, pero defínete en una palabra, Carmen. En una palabra. Me o cuesta, en dos, ¿eh? También. Me cuesta bueno, trabajo. Eso, a ver, es porque lo haga rápido, ¿eh? Ah, vale, pues creo que soy bastante compleja. Muy bueno, bien, pues bien, mal. Sí, sí, compleja. Oye, Carmen, pues nada, un placer haberte tenido con nosotras aquí en Las Feuchas. Muchísimas gracias, todo un descubrimiento, un placer. Está encantada. Y bueno, pues que ya sabes dónde estamos, que cuando quieras te puedes pasar. Ay, sí, si sí. quieres a estar con nosotras, fenomenal. Y a contarnos más cosas o hacer un experimento, a ver sí, en qué estadio hombre, nos encontramos. Nos tenemos que hacer el diagrama este. Ay, sí, ¿eh? Sí, hombre, hacer, hombre, sí, esto está es clarísimo. Salimos a leches antes de hacerlo. Bueno, pues bueno. Para eso tenemos a nuestra María Briza, que si tenemos algún problema también la podemos escribir. Eso es. Vamos a escuchar ahora a nuestro consultorio de María Briza. Sentimental de María Briza. Ay, estimadas amigas y amigos, en estos momentos de gran desolación moral, espero estéis preparados para este consultorio sentimental, radical y moral, virtual, conceptual, estomacal, intestinal, bestial y brutal, y totalmente sarcástico y mordaz. Querida María Brizard, creo que soy tonta. No es que me falte capacidad intelectual, pero la gente me engaña muy a menudo. Demasiado. Cuando esto sucede, me gustaría ser más maligna, ser capaz de ponerles en su sitio, pero no llego a ser todo lo contundente que me gustaría. Al final me pueden los sentimientos. ¿Qué puedo hacer? ¿Dejar de confiar en el ser humano y aislarme? ¿Me voy a vivir a una cueva? ¿Quemo contenedores para descargar mi frustración? Dime algo. La Lola que se fue a los puertos. Estimada Lola, no pareces tonta. Seguramente seas empática. Ser maligna o quemar contenedores no sirve de nada. Es gastar energía en algo que a ti misma no te aporta nada. Lo que hay que hacer es estar más atenta a los propios instintos y no dejar que se te suban a la chepa. El problema, si es que lo hay, es probablemente que no sabes pararle los pies a la gente a tiempo. ¿Por qué piensas que la gente parará de demandar atención por su propio albedrío? Y eso, querida amiga, no sucede siempre. Hay gente que no deja de pedir y pedir y pedir y pedir. Son como bebés gigantes que hablan y hablan sin parar de sus propios logros, claro. Mi consejo sería que no te relaciones con bebés gigantes, y menos si son empresarias. Con el patrón, haz salchichón. Un beso enorme, María Brizard. El consultorio sentimental. Totalmente que sí. Bueno, pues ahora nos vamos a cambiar de tema y de historia. Nos vamos de. Cuando estemos ahí para que nos. Eso, nos vamos a cambiar. Y bueno, pues de momento espiritual y del yo mismo y el ego para adentro, pues ahora nos vamos a ir para afuera y nos vamos a ir a los sentidos, por ejemplo, del gusto, porque tenemos con nosotras a tres mujeres que pertenecen a un, bueno, están dentro de un proyecto que es SF34, que es una asociación y que es un proyecto para mujeres que es un proyecto en el cual ellas se dedican a cocinar, que lo hacen en la Plaza de la Cantera de San Francisco. Y bueno, en concreto, primero voy a saludar y que nos expliquen ellas. Está Aster, de Etiopía, está Rocío, de Colombia, y Elsa, de Etiopía también. Tenemos dos etíopes y una colombiana. Que la colombiana ya es feucha. La colombiana es ya súper feucha, pero sí. Bueno, las otras no han venido, ¿no? Gracias. Hola, chicas. Bueno, contarnos un poquito cuál es vuestro proyecto. A ver, Elsa. Bueno, hola, soy Elsa y nuestro proyecto es sabores de uh-huh. diferentes países y como, a ver, presentamos nuestro plato de nuestro país, pero presentamos como un pincho para la gente que conozca nuestro sabor. Bueno, yo hago de comida de Etiopía, ¿no? Pero uh-huh. con las especias de Etiopía. Uh-huh. Así la gente que aprende y los sabores diferentes. ¿Es fácil encontrar especias de allí? Bueno, hay cosas sí hay, ¿vale? Pero hay cosas no. Porque uh-huh. una cosa no se encuentra aquí porque no estamos aquí mucha gente de Etiopía. Por eso no hay las tiendas esos y algunas no concretas, es fácil. ¿No? Claro. ¿Y cuáles son las especias? Bueno, uno tradicionales. Es eso, uno es el cororima, ¿vale? Se llama cororima, pero si entras en internet se sale como cardamomo de Etiopía, dice ahí. Ah, cardamomo. Porque sí, mucha gente me preguntaron ahí cocinando y bueno, yo siempre le presento todas las especias que hago. Ahí está. Y la gente me pregunta y le digo, entran en internet. Yo me he enterado como cardamomo de Etiopía, que sale en internet por una señora. Yo no sabía que se dice cardamomo de Etiopía. Que es diferente al cardamomo que se conoce. Yo conozco un cardamomo. Ya, la chiquitín, sí, una sí. semilla chiquitín. Sí. Este, el cororima es algo. A ver, le ves algo una grande. Como una nuez. Con las cáscaras y todo. Pero le quitas la cáscara, sale. Es lo mismo que cardamomo, que está ahí la semilla pequeñita. Ah. Vale. Tiene un sabor rico diferente. Y diferente. El sabor diferente. Oye, yo quería preguntaros, bueno, hemos dicho que es un proyecto para mujeres. Sí. Bueno, pues aquí estáis etíopes y colombiana. Sí. Y de Colombia. ¿Cuántas mujeres estáis en este proyecto? ¿Y qué es lo que estáis haciendo? De principio, pues soy Rocío de Colombia, entre otras cosas pertenezco a la Asociación Mujeres del Mundo, no puedo dejarla por un lado porque es mucho lo que me ha aportado. Y bueno, es una asociación que hace otras cosas, ¿no? Y un día se dio cuenta pues que habían muchas mujeres por aquí sin... pues que no sabíamos qué hacer, la mayoría pues están, la mayoría son de África, pero bueno, lo que el muchacho, que es, entre otras cosas es un muchacho el de la iniciativa, quería que fuéramos de todos los países, ¿no? Pero para 25 mujeres, las máximas. Y bueno, no hemos llegado solo hemos llegado a 10, 9. Y bueno, pues es una... Bueno, hasta ahorita, pues como ganarnos la vida con ello, no. Pero aquí se involucró mucho el AMBIDE, el ayuntamiento, o sea, Bilbao, la Hacienda también como que pues nos quiere pues echar una mano, no sé. El cierto del caso es que como somos mujeres que ya quedamos por fuera, que ahora decía que mujeres que no teníamos mucho que perder, que nos quedamos por fuera del sistema laboral, entonces pues nos dieron ese permiso, que es un permiso que hay que renovar cada 8 días, porque no nos lo dan de por vida, entonces pues estamos allí haciendo los pinchos, que entre otras cosas hemos estado en formación en el Gran Bilbao y en Satur, nos han formado, porque lo que se pide es que tú que vayas a la feria, a los domingos, a nuestros puestos, pues que reconozcas que, que allí en esas comidas que nosotras hacemos con nuestros, con nuestras cosas de nuestros países, que haya comida de aquí, que haya nombres de aquí, porque pues siempre da cosa, pues es una comida rara, tiene por ejemplo uno de los pinchos que yo hago es que chocolo, ¿y eso qué es? No, pues que lleva esto y esto, y es que resulta al explicar, pues es eso lo hay aquí, porque es de maíz tierno, con cilantro y cebollita molida, y bueno. Y así, por ejemplo, las papas rellenas, pues son papas rellenas, que es patata de aquí, con un relleno que es de legumbre, de verduras, ¿no? Porque yo soy vegetariana y pues todo lo que yo hago allí, pues hasta ahorita, hasta que no me digan lo contrario, pues sigo haciendo lo que es vegetariano, porque no me gustaría echar carne a la comida, porque pues por mi ética, ¿no? Pero bueno, la receta en sí lleva carne, mis recetas todas llevan con carne, pero claro, yo las arreglé así. Y hasta ahora, pues, hay veces, ¿tienen carne? Ah, pues no tienen. Entonces, de todas maneras, prueban. La poca gente que va allí se involucra con nosotros. A ver, ¿esto lo hacéis en la calle? En la calle, en la pura calle. En la plaza de la calle. Sí. Pero la cocina está en un local, en ¿no? la calle. Ah, la cocina en la calle. La calle son unos también. Puestecitos que nos dieron con un jogoncito de pipeta de gas. Y allí cocinamos en vivo. Yo cocino mis papas rellenas y mis tortas de chocolo y los patacones los cocino ahí, y entonces mantengo ahí el guiso, y entonces, ¿de qué tiene? Entonces le muestro, mira. O sea, en vivo y en directo. Entonces la gente mira, sí, tiene esto, tiene aquello. Y en vivo. Y vendéis el pincho, ¿no? Y vendéis el pincho. Y entonces, sí, nos enseñaron a poner la proporción, la porción, y bueno, y pues ahí vamos, hasta ahora no nos mantenemos de ello, pero esa es la esperanza de que vamos a más. Ayer, hoy salimos en el correo. Sí. Ah, pues casualidad. Sí. El correo, mira tú. Sí, sí. Y bueno, pues ahí vamos, porque pues estos días van a venir muy duros, hace mucho frío, porque no tiene, claro, nuestra cocina no tiene techo, o sea, no tiene todos nada. ¿Todos los días? Todos los domingos. Los domingos. De 11 a 5 de la tarde. En la Plaza de la Cantera, en San Francisco. Sí. Oye, ¿qué tal os va? ¿Bien? Ay, bueno, vamos a hablar con Aster, que nos cuente ella. Vale, algún plato. Sí, soy Aster, yo empecé este sábado, este pasado domingo, soy nueva todavía, no es, tarda mucho. Entonces, bueno, no pasa nada, mejor. Yo le cociné verdura con carne. ¡Qué rica! Yo no soy vegetariana, ¿eh? O sea, sí, que puedo comer carne. Lenteja. Oh, qué rica. Injera también. Injera, harina de trigo. Integral. Ah, con harina de trigo. Sí. Vale. Maíz y arroz. Qué rico. Tres. Madre sí, mía. Sí. Entonces. Y que son porciones pequeñas como de pincho, ¿no? Muy chiquitín. Sí. Claro. Chiquitín como pincho. Oye, ¿y eso qué es? La cocina vuestra de toda la vida, la que se hace en vuestro país de siempre, ¿no? O sea. ¿Cómo se llama el plato este que has dicho de lentejas con...? Se llama injera. Injera. Sí, injera, con comida de injera. ¿Y las dos que sois etíopes tenéis diferentes...? Sí. Ajá. ¿Tú haces otra cosa también? Diferente. Claro. Tiene que ponerse de acuerdo. Sí. Claro. O nos tenemos que poner de acuerdo. Claro que yo no tengo competencia. Yo soy la única colombiana. Entonces lo que llevo es único. Tú haces lo que quieres. Sí, lo que eso. Quiero. Vale, pero ellas, claro, se tienen que poner de acuerdo para no hacer. Sí, para no hacer. Oye, no sé si las dos también, bueno, Rocío ya sé, creo que Elsa también, pero Aster no sé, ¿estáis en Mujeres del Mundo o la Aster? No, yo no soy de Mujeres del Mundo, soy donde tengo ahora Médico del Mundo. Ah, de Médicos del Mundo. Sí, vale, soy vale, de bueno, Médicos sí, del Mundo. Pero bueno, yo me acuerdo de Elsa que hace tiempo ya, cuando estábamos en otro sitio, Elsa vino a presentar un libro que habían hecho de Mujeres del Mundo, que también era de comida. ¿No os acordáis? Sí, sí. A mí me sonaba la cara, pero no lo veía. Porque una de las hojas era un plato etíope. Había de muchas culturas y eso. Sí, ella aparece. Claro, yo sabía que ella aparecía. Vamos, es que esta yo la tengo muy fichada. ¿Cuántas nacionalidades hay en el grupo? ¿De dónde? En el grupo, grupo, sí, eso, de, sí, en sí, el grupo de comidas. Es, mira, en el grupo de comidas especias de esta, sí, estamos de Afganistán, Somalia, de Colombia, Etiopía, Sahara, sí, Rumania, y de Angola, Guinea-Bissau, Teresa. Y sí, unas cuantas, o sea, países diferentes. Teníamos una vasca y se fue. Sí, no, vaya, no, no, no, no, momento dejo, pero tenía, hoy ha llegado una mujer de Europa, pero no sé cómo, de Europa, una nueva, Europa. Sí. Ajá. Sí, sí, oye, sí, Europa, europea, Georgia, sí. Georgia. De georgiana. Oye, ¿qué os gustaría conseguir con este proyecto? Aparte de dar a conocer la comida de vuestro país, ¿ganar dinero o qué? Sí. O montar un negocito vuestro con un localito curioso. Eso sería estupendo, ¿no? Tener ahí un algo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. La idea es eso, ¿eh? La idea es como entre todas. Uh-huh. Poner como una empresa pequeña, ¿no? Un trabajo sí, entre todas y algo por lo grande. Pero y hacer la comida. Hacer la comida y ya de, como te he dicho, diferentes. Oye, algo diferente. ¿Cuándo habéis empezado? Que no me he enterado mucho. ¿Cuántos fines de semana o cuántos domingos lleváis? Seis. Seis. No, siete. Ah, bueno, este domingo va a ser siete. Sí. Este domingo va a ser siete. Bueno, dos, dale, pero vamos, que el sí, proyecto o algo así lleváis. Sí. ¿Y cada día, cada domingo hacéis un plato diferente? Y una, bueno, yo puedo decir, hasta ahora, sí, yo diferente. Nunca he repetido. O sea que se puede cambiar, ¿no? Sí, se sí, puede cambiar, sí, se puede cambiar. ¿Y si los, los productos los tenéis que comprar vosotros o sí, el sí, grupo? Sí, sí, sí, sí. Nosotras compramos nosotras y claro, con eso tenemos cuenta cuántos ganamos, cuántos compramos, sí, cuántos sí, sacamos y estas cosas. Eso sí. ¿Y qué tal os va? ¿Vendéis? Lo momento bien y mal, porque cuando mal, el tiempo malo, no, y vale, eso sí, no nada, sí, exactamente, nada. Pero oye, ¿qué os gustaría conseguir? ¿Que conociéramos bien vuestra comida o queréis, no sé, si no sé, la comida etíope es muy distinta a la nuestra o yo digo sí, es muy distinta, sí, muy muy distinta, ¿vale? ¿Por qué? Porque lleva muchas especias o no, lleva muchas especias. Y la mantequilla esa también que utilizamos, hay una mantequilla con el que tiene un sabor, ¿vale? La mantequilla hay todo el mundo, sí, aquí también. Uh-huh. Pero la mantequilla esa se prepara con las especias. Ah, ah, se mezcla, sí, que se prepara con las especias. Y ese ya tiene su sabor, sí. Te llama de igual de lejos, sí, si cocinas, o sea, aquí. Que notas igual, olor, ¿no? Si sí, te notas muchísimo. Haces una comida con ello o echas en una sartén y eso. Y ya se huele. O sea, que la comida en Etiopía se cocina con mantequilla. Sí, especiada, pero mantequilla especiada. Eso que quiere decir siempre mantequilla, no Etiopía, porque hay muchos cuaresmas. Cuando hay cuaresma no se come mantequilla. Pero sí con mantequilla. Pero una cosa es la injera. Aquí hacemos con harina de trigo, porque no encontramos el tef. Normalmente si encontramos el tef es muy diferente. ¿El tef qué es? El tef es harina, pero de otra harina, clase. Sí, harina. Es un cereal. Un cereal. Sí, sí. Es un cereal y sí, diferente. Sí, los domingos, por ejemplo, yo hacemos injera. Uh-huh. Un hombre saben en Etiopía. Uy, uy, tef, a mí me gusta tef, Alan. No, eso no es tef. Trigo, arroz y maíz mezclado un poco tostada. Sí, claro. Harina, uh-huh, sí, la masa con levadura fresco y luego redondita como instante, sí, sí. Ay, tengo gana, pero yo no puedo como harina de trigo, lo siento. Solo esta, ¿cómo se llama? Lenteja. Esa lenteja, solo lenteja, por favor, solo lenteja. Ah, claro. Preguntaste qué queremos. Yo pues, por ejemplo, claro que como somos tantas, pues unas sueñan con una cosa y otras sueñan con otra. Pero soñar no cuesta nada. Yo, por ejemplo, me ilusioné mucho con este proyecto porque pues es como, es que lo vivo. ¿Tú sabes lo que es llegar, que llegues tú y me digas, Rocío, ¿de qué seas esto? Y yo ahí mismo te digo y te saco todo y te hago ahí el patacón. Y ¿qué es el patacón? De plátano macho, de nosotras, plátano macho, que ya seguro lo has visto en las revuelterías, en los... El plátano macho que se cuece, se fríe, se... Eso. Exacto. Entonces eso. Entonces yo vivo esto. Yo tengo unas raíces de que yo he cocinado toda la vida y yo he mantenido criado a mis hijos con haciendo comida. Solo que no eran pinchos, allí se hacen los platos, que por eso nos llevaron a formarnos. Que nos llevaron a formarnos porque nosotras teníamos los platos así. El problema con ellas que son, que sirven así, era, pero ¿cómo vamos a hacer de aquí una cosita así? Entonces mi sueño es que un día, aunque, bueno, ella dice que es muy bueno un negocio, pues, para hacerlo, ¿no? Pero hacer como estar siempre como que nos contraten, vengan a tal parte por lo grande y que nos digan tantos, 200, 500, 400, 800 miles de pinchos como para cubrir ciertos eventos y todo eso que nosotras, pues que esto vaya siempre a más. Oye, pues tenéis que mirarlo porque hay el Festival de Música del Mundo en Guecho en verano, por ejemplo, de pronto se me ha ocurrido que hay comida del mundo, eso sería estupendo. También. Sí, allá ya tienen momento, las cocineras, ya las tienen, ya las tienen. Ya tienen sus propias cocineras, sus propias asociaciones, ellas ya lo tienen. Pues pero yo diría, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, sí, tenemos un matrimonio, tenemos una despedida de soltera, vamos a contratar a las chicas del mercado de las especies, eso, que nos traigan tantos pinchos de tal país, de tal país, de tal país. Claro. Eso. ¿Qué vale cada pincho? Ya vamos a ponerlo. Nosotras, no sé si al chico le va a gustar que yo diga al aire esto, pero yo lo voy a decir. Más o menos, yo soy como los niños. Sí. Allí a vosotras les cobran, es un tique. Sí. Hay un puesto donde venden el tique y nosotras, tú vienes con el tique y te damos el pincho. A ti te vale a 1,50. Y a nosotras nos liquidan ese pincho en 1,15. La asociación se queda con ese porcentaje porque, para claro, gastos, tienen ya, gastos, ya, sí, para mantener y tal. Exacto. Sí. Bueno, que no es caro, 1,50, y también vendéis algo de licor porque ellos tienen, ¿no?, la organización de las bebidas y todo eso, nosotras no. Solo los pinchos y eso. Porque en cada país también hay unas bebidas o refrescos diferentes que también podrían ser. Pero ahora no nos han dado esa oportunidad de vender nosotras las bebidas. Cuando se come, ¿qué bebéis? Aquí bebemos vino. Normalmente la mayoría aguarillos. Agua. Sí, sí. Pero tenemos como vino se llama Tadla. ¿Y es? Con cebada, preparar con cebada. Ah, más de tipo cerveza, quizás. Como, igual con cerveza, tiene alcohol un poco. Sí. Eso, sí. ¿Y en Colombia? Ah. Bueno, en Colombia se vende de todo. Para invitarlos a la fiesta. Sí, eso ahora. Pues bueno, tienes que decirlo porque es que nos queda ya un minuto. Porque nos tenemos que despedirnos ya. Sí, el 3 de diciembre hay una super fiesta en la Plaza de la Cantera, que es la fiesta de Mujeres del Mundo. Sí. El 3 de diciembre. El 3 de diciembre en la Cantera. Domingo a partir de la 1. A partir de la 1. Eso es, iremos a comer los pinchos, a disfrutar de Mujeres del Mundo. Con el tiempo también, qué bueno, claro. Y a ver si podemos beber un poco de esa cebada o algo así, etíope. No nos dejan, nosotros no damos la bebida. Bueno, pues ya la llevaremos por nuestra cuenta, no siempre os preocupéis. Este Tadla tiene mucho alcohol. Cosas. Sí. No. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Bueno, chicas, pues que es un placer, que esperemos que os vaya fenomenal con los pinchos. Pasaremos por allí a comer esos pinchos, a probar de todo. Y de todas formas, cuando tengáis otra oportunidad, otra cosa que contarnos, ya sabéis, vosotras no tenéis nada más que llamarnos y aparecer aquí. Eso es. Y nada, nos despedimos hasta el próximo viernes. Somos las Feuchas, estamos en la 97 Irratia. Nos vamos a despedir con Beth Orton en una canción de Leonard Cohen que es Sister of Mercy. Pues nada, y que nos podéis escuchar mañana de 4 a 5 y el lunes de 2 a 3. Venga, agur, feuchas. Agur, agur. Sisters of mercy, they have not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. You who must leave everything that you cannot control. Begins with your family, but soon it comes around to your soul. Well, I've been where you're hanging out. I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. Beside me, I made my confession to them. And they touched both my eyes, and I touched the dew on their hem. If your life is a leap that the seasons tear off and condemn, they will bind you with love that is graceful and green as a stem. When I left, they were sleeping, I hope. You run into them soon. Don't turn on the light, you can read their address by the moon. And you won't make me jealous if I hear that they've sweetened your night. We weren't lovers like that, and besides, it would still be alright. We weren't lovers like that, and besides, it would still be alright.